Un, dos, tres, va. Idiú. Y dice: mal de muchos, alguien tiene que fracasar a la manera occidental. Fracasar a nivel capitalista. Capitalista del fracaso libre y de mercado. De Mercadona. Alguien soy yo. Y vos y tú. Todos fracasaremos, finalmente, sin pena ni gloria. Pero la muerte, querido amigo y camarada, la muerte es anticapitalista e igualitaria.